En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Elche en Punta de lunes 3 de julio de 2017. Hoy, como han escuchado, estoy yo, Adrián Egea, al mando de Elche en Punta, porque nuestro jefe de deportes, Paco Gómez, ha tomado unas merecidas vacaciones, así que hasta el día 31 de julio estaré yo aquí para llevarles la información en clave franjiverde y también en clave deportiva en el 101.4 FM. Y es que ya puedes sintonizarnos en tu radio, en el 101.4 FM y también desde cualquier parte del mundo en internet, en nuestra web teleelch.es o en nuestra aplicación para dispositivos Android y, por supuesto, en la aplicación TuneIn. Vamos a arrancar con la información del Elche Club de Fútbol con la sintonía de los titulares. Hoy hemos hablado con el presidente del Elche, con Diego García, y con el ya exsecretario general del club, Juan Pascual. Ambos los escucharemos en el programa de hoy. El presidente asegura que Luis Pérez no ha hecho acto de presencia a la citación del club, que le había llamado a las 11 de la mañana en el estadio, y por tanto ahora escucharemos al presidente del Elche hablar sobre las acciones que emprenderá el club al respecto. También hoy se espera la respuesta de Nino a la oferta de continuidad por parte del Elche Club de Fútbol. Según el presidente, aún no hay respuesta al respecto. Y lo cierto es que el cañonero de Vera se debate entre seguir en el Elche o continuar en segunda división en las filas del Tenerife. El caso de Pellegrín se encuentra más complicado. También hablará de esto el presidente del Elche, Diego García. Y escucharemos, como digo, a Juan Pascual, quien ha insistido en que su dimisión fue por voluntad propia y que ayudará al club a buscar inversores y también a cerrar ese acuerdo con Hacienda. Y falta tan solo una semana para que vuelva a rodar el balón junto al Martínez Valero. El próximo lunes, día 10, la plantilla está citada para realizar las pruebas médicas en el estadio y comenzar con los primeros entrenamientos a las órdenes de Vicente Mir. El nuevo Elche de Segunda B comenzará a andar el próximo lunes. Tan solo falta una semana. Y es que durante los próximos días se espera ronda de presentaciones de nuevos fichajes. Ya comparecieron Gonzalo Verdú y José Juan y quedan por presentar José Gabriel Peris, Adrián Jiménez y Román Golobart. Y por supuesto, pues todos los que quedan por venir, que no son pocos. En el capítulo de bajas, Josete se marcha al Lugo, donde coincidirá con el exportero franjiverde Juan Carlos, y también lateral zurdo Urchi Riondo se va al Granada. Allí competirá con Alex Martínez por un puesto en lateral zurdo. Y también hoy hablaremos de temas polideportivos para ampliar la información del deporte de Elche aquí, en Elche en Punta. Una pausita y volvemos enseguida aquí en el 101.4 FM con toda la información en clave deportiva. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Imaginas tu nueva cocina? Hogar Mobiliario amplía su exposición y presenta en exclusiva Cocina Santos. Visita el showroom atendido por un equipo multidisciplinar y descubre las últimas tendencias en el mundo de las cocinas. Descubre Cocina Santos en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Brie, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el Chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Coming in unannounced, drag my nails on the tile. I just follow your scent, you can just follow my smile. All of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone, nothing left to leave behind. You ought to keep it concealed. Seguimos en Elche en Punta y vamos a escuchar, como decíamos en titulares, voces de protagonistas. Hoy hemos hablado con el presidente de Elche, Diego García, al que tenemos grabado sobre hablando bastantes temas. Para empezar, el asunto Luis Pérez. El jugador estaba citado hoy en el estadio a las 11 de la mañana, pero tal y como nos ha dicho el presidente, no ha acudido. El jugador defiende que al haber descendido, su contrato queda extinguido, por tanto sería libre, pero el club dice que no, que le ha renovado automáticamente por 2 años. Entonces ahí está el conflicto de intereses. Bueno, hemos hablado con el presidente y le hemos preguntado que ante la ausencia de Luis Pérez, ¿qué va a hacer ahora el club? Le escuchamos. Bueno, nosotros hemos requerido al jugador, por medio de su agente, para que se persone hoy en el estadio para firmar su nueva licencia y su nueva licencia profesional y su nuevo contrato federativo. No tenemos noticias del jugador, por lo tanto nosotros entendemos que esto es una resolución unilateral del contrato y por lo tanto pues vamos a estudiar la asesoría jurídica, vamos a estudiar la posibilidad, que creo que es patente y es evidente, de pedir la indemnización por resolución unilateral del jugador. Y desde luego vamos a oponernos a que el jugador fiche y firme por otro club. Diego, ¿cómo están el tema de Nino Pellegrini? ¿Son ya punto y final en el Elche? Bueno, Nino parece que durante el día de hoy va a contestar. Sabéis que Nino tiene una oferta de un equipo de segunda división y eso le ha hecho un poco, pues, al menos pensar la decisión que debe adoptar. La propuesta de Elche la sigue teniendo encima de la mesa y vamos a esperar. En cuanto a Pellegrini, no sé, yo creo que el tema está más distanciado. Sé que la semana pasada estuvieron hablando con el director técnico, con el director deportivo e incluso yo creo que también con el entrenador. Y no sé ahora mismo el estado de las negociaciones, pero desde luego también está encima de la mesa nuestra propuesta, pero sí que estamos valorando ya y viendo otras opciones. ¿Con Albacar se ha llegado a hablar? ¿Se ha hablado si va a dejar de estar en lo deportivo y más en la secretaría técnica o va a apostar por él una temporada más? Bueno, yo creo que Edu es un hombre de la casa y será útil en el terreno de juego o en las oficinas. Yo creo que adoptará la misma medida que el año pasado, que se recupere bien de su operación y que haga su pretemporada, si no le da tiempo a hacerla con toda la plantilla en el momento en el que se recupere, y si a partir de entonces el míster cuenta con él, pues se incluirá en la primera plantilla. Vamos a ver también en ese momento si nos quedan fichas de más 23. Y si no, pues bueno, vamos a ver cómo podemos encajar esta situación. ¿En ningún caso os planteáis el llegar a un acuerdo con Edu Albacar para que se marche del club? No. Edu es una persona de la casa, una persona que tiene contrato con nosotros varios años y por lo tanto va a continuar con nosotros. A nivel de la directiva, Diego, primera pregunta, ¿cómo se valora el presidente del club la marcha de la dimisión de Juan Pascual? Bueno, él lo dijo ya en una carta que publicamos en nuestra web. Yo con Juan Pascual no tengo más que agradecimiento por el tiempo que ha estado en el club, aportando su profesionalidad, su tiempo y su trabajo. Y bueno, él ha valorado en este momento que ha acabado una etapa y cada uno es libre de hacer con su futuro profesional lo que entienda que es mejor para él y también para la entidad. ¿Barajáis la opción de José Luis Maruenda como responsable del apartado económico? Bueno, José Luis Maruenda está dedicándole más tiempo al club, desde luego ahora, y sobre todo bueno, vamos a distribuir funciones dentro de los consejeros y efectivamente José Luis Maruenda llevará la parte económica o llevará o colaborará con otro consejero seguramente para estar más encima de la parte económica. Diego, en principio, perdona, sí. En principio el viernes se presenta la campaña de abonos. La gente se pregunta si van a ser precios asequibles, si va a tener algún tipo de promoción de cara a un posible ascenso a segunda división o reducción del 50% si te abonas en segunda B. Bueno, la campaña se presentará el viernes o se presentará el lunes de la semana que viene y desde luego vamos a establecer todas las medidas que sean positivas para animar a la afición y para facilitar a la afición que venga. No tenemos todavía ultimada la campaña, pero bueno, que desde luego vamos a intentar adoptar todas las medidas que faciliten que quien quiera venir al fútbol pueda venir con facilidad. ¿Con la marcha de Oliver se piensa en otro consejero? Sí, la próxima reunión del Consejo de Administración, por cooptación, nombraremos a un nuevo consejero. No tenemos todavía decidido quién será, pero yo creo que para el lunes o martes de la semana que viene tendremos reunión del Consejo de Administración y se adoptará esa medida. ¿Sobre el estadio se sabía qué zonas se van a cerrar? Se estaban valorando varias opciones. Hay distintas opciones. Hay de los que piensan que hay que cerrar los fondos, hay de los que piensan que hay que cerrar las curvas. Yo creo que hay otro equipo también, que el Mallorca, me han dicho esta mañana, que también ha cerrado algunas partes del estadio. Desde luego vamos a hacer alguna medida sin perjudicar a los aficionados y desde luego si se tomara alguna medida de este tipo, aquel abonado que le afecte mantendrá la reserva de su abono para cuando volvamos a recuperar la categoría de segunda división. ¿Tenéis pensamiento de poner lonas en las zonas donde no vaya a estar cerrado? Lo digo porque muchos aficionados se quejaban por redes sociales de que se pusieran lonas con aficionados en ellas en vez de poner publicidad, por ejemplo. No, efectivamente, si se cerrara alguna parte del estadio con lonas, efectivamente buscaríamos patrocinadores para poner publicidad en ellas, con una lona ignífuga y con las condiciones que se requiera, pero utilizaríamos esos espacios para publicidad, por supuesto. Y Diego, el tema de jugadores para fichajes, se escucha mucho el nombre, Quique Rivero, Lolo Plan, no sé si hay novedades en este aspecto. ¿O si se pueden esperar durante la semana? Sí, yo creo que durante esta semana al menos dos incorporaciones más van a haber. Yo creo que incluso mañana mismo puede haber alguna incorporación más y a lo largo de la semana puede haber otra. Diego, José Luis Maruenda confesó el viernes que Armando no ha sido sancionado por el incidente protagonizado contra el Real Oviedo. ¿Por qué el Consejo no lo ha sancionado? Sí, bueno, nosotros el tema de Armando empezamos a estudiar lo sucedido. Si había provocación suficiente o no ha habido provocación, desde luego hablamos con Armando y hablamos con su agente y fue una situación que lamentable por parte del jugador. Teníamos dudas sobre todo si había habido provocación suficiente y por lo tanto creímos conveniente dejar pasar esta situación. Reprobamos absolutamente cualquier situación y reacción del jugador en este tema, pero desde luego habían pocos indicios o pocas pruebas para que ese expediente disciplinario llegara a una sanción disciplinaria. Nos pusimos... No, bueno, yo que más quisiera que haber tenido datos suficientes y pruebas suficientes, esto es como los procedimientos judiciales, yo que más hubiera tenido que tener pruebas suficientes para haber podido sancionarlo disciplinariamente, pero no habían pruebas suficientes para ello. El problema es que el aficionado está cansado porque también cuando se perdió el vuelo para ir a Miranda de Ebro habían jugadores que estaban en otras cosas, perdieron el avión y tampoco fueron sancionados, ¿no? Sí. Y este tipo de situaciones y ahora también se suma

con el que hemos podido hablar hoy en la puerta cero del estadio Martínez Valero sobre bastantes temas, sobre su dimisión. Nos ha asegurado que fue por voluntad propia, que su contrato era indefinido y que ahora pues se ha comprometido con el club a ayudarle a buscar un inversor para asegurar el futuro a medio y largo plazo y también para llegar a ese acuerdo con Hacienda. Vamos a escuchar a Juan Pascual, que lo que empezamos preguntándole era cómo se sentía, cómo se encontraba después de esta dimisión como secretario general del Elche Club de Fútbol. Juan Pascual. Bueno, me siento tranquilo, me siento relajado. Mi familia todavía más relajada y más tranquila que yo, porque ahora van a disponer de más tiempo mío. Y por tanto, en ese sentido, contento. Creo, por otra parte, que hemos cubierto una etapa, la etapa de 2 años, que no ha sido corta. Creo que dentro de las posibilidades y dentro de lo que he podido hacer, creo que he hecho un trabajo necesario en el club, fundamentalmente en el área económica. Y en ese sentido estoy satisfecho en la medida que hoy el Elche está económicamente mejor que cuando llegamos. Un concurso de acreedores aprobado y ahí he tenido que desarrollar una labor importante en el día a día y en la intermediación o en la colaboración con el administrador concursal. Y en ese sentido creo que cubierta la etapa me voy satisfecho. Juan, estabas negociando con Hacienda, ¿cómo queda el tema ahora? ¿Quién se va a encargar de la negociación? Porque claro, el club tiene que, en el momento en que se apruebe esa conversión de deuda por acciones por parte de los acreedores, el Elche tiene que pagar 1 millón de euros. ¿Cómo queda ahora esa situación? Porque tú te marchas. Bueno, vamos a ver, yo me marcho de una forma consensuada. Evidentemente no me voy a marchar dejando temas pendientes en los cuales yo pueda ayudar. Yo me he puesto a disposición del club para seguir colaborando en aquellas cosas importantes que el club considere que yo puedo colaborar, y probablemente la más importante sea la Hacienda. Con Hacienda estamos negociando y estamos ya en una fase muy finalista, y mi intención es no dejar el club antes de que ese tema quede completamente cerrado y acordado. Va por buen camino, esta semana entiendo que en buena lid deberíamos de tenerlo finiquitado y acordado. Y bueno, las cantidades no son exactamente las que usted dice, estamos negociando porque la situación del club hoy es diferente a la que teníamos hace 3 meses, y en ese sentido estamos intentando suavizar ese posible acuerdo que ya teníamos establecido en la medida que la situación del club es distinta. Creo que por donde va ahora mismo encauzada la negociación nos puede llevar a una situación donde el club la pueda asimilar y que se pueda salir adelante, vamos. ¿No afecta tu marcha a la situación con la Hacienda? No, en principio no. El club me ha seguido encargando o confiando en mí para que siga. Me refiero de Hacienda hacia el club, contigo como figura representante, porque ya tiene una. No, estas cosas no son personales, estas cosas dependen de la entidad y de Hacienda, y en ese sentido no hay ningún problema. ¿Qué es lo que debería ocurrir para que el Elche tenga un futuro mucho mejor de lo que hemos tenido los dos últimos años? Bueno, yo prefiero hablar de futuro más que de pasado. Evidentemente hemos tenido un pasado reciente pues negro, un pasado reciente que mejor olvidar. Ahora bien, dicho esto, en mi opinión, este es un gran club, tiene una gran masa social. Estamos en una ciudad que fundamentalmente apuesta por el fútbol, no hay otro deporte en élite del nivel del fútbol. Yo creo que trabajando este club a futuro tiene muchas posibilidades de salir adelante. Y también dentro de la oferta en mi marcha al club, les he dicho que voy a seguir trabajando y colaborando para que este club a la larga tenga el inversor que necesita y tenga ese grupo empresarial que necesita detrás para un futuro distinto a lo que hemos tenido en los últimos años. Sí, Juan, una pregunta. No sé yo si hubo opción de que siguiera en el día a día del club, más como trabajador, como hasta ahora, porque en segunda B quizás sí que hace falta un hombre experimentado económicamente, ¿no?, para reajustar más la economía del club en momentos tan, tan difíciles. Bueno, yo creo que hay muchas personas capaces de hacer igual o mejor que yo el trabajo que yo venía desempeñando, por tanto no creo que sea un problema si el club decide tener una persona en esa línea, el que lo encuentre, y en cualquier caso mi colaboración la van a tener. Por tanto, bueno, esto ya será el nuevo consejo y la nueva directiva la que decidan qué es lo que quieren a futuro en cuanto a la persona que le represente. Yo vine para equilibrar una situación complicada como la que tenía el club hace 2 años, yo vine para ver el concurso de acreedores cómo lo podíamos llegar de la mejor forma posible. Al día de hoy la deuda del club es la tercera parte o un tercio de lo que era hace 2 años, y además sin recursos nuevos, simplemente con gestión. Y por otra parte, el concurso de acreedores estaba aprobado, el convenio y para ponerse en marcha, y yo creo que en mi etapa en ese sentido había finalizado. Juan, se dijo en su día que él se llegó a decir, ¿no?, que el contrato expiraba el 30 de junio, ¿esto es cierto o no? No, yo tenía un contrato abierto y el Consejo de Administración lo podía rescindir cuando ellos consideraran oportuno, pero no había fecha de caducidad, podía haber sido un año o 100. En principio estaba a disposición del Consejo, eso sí, yo siempre puse como condición que no había ninguna condición, o sea, que el día que el Consejo quisiera y a la hora que quisiera, ese contrato quedaba finiquitado. Por lo tanto, no tenía fin y estaba simplemente a voluntad del Consejo de Administración. Juan, tú que conoces bien la economía del club, ¿cuánto de urgente es que consiga el Elche el ascenso a segunda en el primer año? Bueno, es evidente, y todos lo conocéis, que los ingresos en primera, segunda o segunda B son muy distintos, ¿no? Y por tanto en segunda B casi dependes de lo que tú puedas generar, que en un club de segunda B no es tanto. Yo creo que en segunda B un club como el Elche pues podrá tener un presupuesto en torno de 1,5 millones a nivel recurrente, este año más porque tenemos la ayuda del descenso, y eso limita mucho la capacidad económica de un club como el Elche. Yo confío en que esta etapa de segunda B sea solo de un año, que sería lo ideal, y a partir de ahí empecemos a recuperar. Evidentemente, si se alarga en el tiempo una permanencia en segunda B, la viabilidad económica es muy complicada. Juan, ¿cuánto dinero en caja le queda al Elche Club de Fútbol para afrontar los pagos más perentorios? Bueno, eso es un tema muy reservado del club. Sí he de decir que el club en los próximos meses no tiene por qué tener ningún problema para atender sus necesidades corrientes, ¿eh? Pero bueno, queda un saldo interesante al día de hoy en el club. ¿Y si hubiese que pagar la deuda de Bruselas de 4.100.000 euros, se complicaría? No, el Elche no tiene hoy en caja 4.100.000 euros y por tanto tendría que buscar recursos ajenos para hacer frente a esa deuda. Juan, sí, una pregunta que no me ha quedado clara. Usted en su carta de dimisión dijo que su marcha se debía a eso, no dimisión, pero ahora escuchándole, igual es que no lo he entendido bien, hablaba de que el Consejo ha sido el que rescindió su contrato porque podía hacerlo, así lo estipulaba en su contrato. Entonces no sé si fue una dimisión o que el Consejo decidió que usted no debía seguir. Bueno, yo esto que usted acaba de decir ahora nunca lo he escuchado, ni lo escucho últimamente. La verdad es que fue una voluntad mía. Yo hablé primero con los accionistas hace ya como 10, 12 días y luego a continuación hablé con el presidente y le manifesté mi voluntad de que mi etapa había terminado y que el 30 de junio era la etapa ideal, ¿no? Ellos quisieron que incluso prolongara un poco más por la Junta General y una serie de cosas, y yo lo que les ofrecí es la posibilidad de seguir colaborando en los temas importantes que yo llevaba hasta que concluyeran, y por tanto que ese problema no era un problema. Yo creo que el 30 de junio, que es fin de temporada, era un buen momento para esto. Juan, la última por mi parte, perdona, Julián. ¿Hay posibilidad de que regreses al Elche Club de Fútbol en un futuro? No, yo lo que os he comentado y también lo comentaba en mi carta de dimisión es que creo que este club necesita a la larga un inversor, necesita capital nuevo, necesita probablemente accionistas nuevos que le ayuden a salir adelante. Y yo me he comprometido y quiero de alguna manera, de una forma independiente, totalmente desligada de la actual situación, buscar o intentar buscar, no es fácil, porque evidentemente un club en segunda B no es tan apetecible, pero la estructura de este club, la historia de este club, la ciudad que está detrás, la afición que está detrás, probablemente sea un valor lo suficientemente importante como para que haya algún grupo o grupos inversores que en un momento determinado puedan apostar por este club y podemos darle un futuro distinto a lo que ha sido los últimos años. Siempre ha insistido en que el día después de esa junta es lo más importante para este club, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que, bueno, si te soy sincero, igual soy algo más de pesimista ahora porque todavía no ha aparecido ese grupo inversor que complemente lo que hay y que le dé ese impulso que este club necesita. Evidentemente la bajada a segunda B ha complicado las cosas de forma notoria y por eso digo que, bueno, yo en la medida que pueda y desde fuera y de una forma totalmente independiente voy a intentar ayudar. No sé qué posibilidades de éxito tengo, serán las que serán, pero sí, por mucho respeto que me da este club y por lo mucho que creo que se merece, voy a intentar buscar esa alternativa a la situación actual. La situación que entró con la gestora a la situación actual, ¿ha variado mucho para que decida marcharse? Bueno, son situaciones muy distintas. Cuando llegamos era una situación muy límite, muy condicionada por una situación económica muy complicada, donde había que poner medios como el concurso, ponerlos en marcha, porque si no, no había habido fórmula de poner en marcha. Ahora todo eso está resuelto y lo que preocupa más, en mi opinión, es un poco la viabilidad a medio y largo plazo, o sea, cómo detrás de todo esto hay un grupo que dé una viabilidad que yo entiendo en un camino probablemente distinto a lo que ahora se está pensando, pero creo que hay caminos, nunca en la vida hay solo un camino, y yo creo en otro camino que probablemente esté por venir, ¿no? No es lo mismo que te escuche 1,000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Hola, buenas. Venía por un Fiat con pantalla Uconnect, climatizador, airbags laterales y un vestido de esos de alta costura, de los que vienen de París o Milán. Pero de seda, ¿eh? Eso sí, que tengo la piel muy sensible. Factory Days. Solo hasta el 30 de junio, tu Fiat con lo de siempre y además con hasta 7.000 euros de descuento para que te lo gastes en lo que quieras. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Encaramos la final del Elche en Punta de hoy, lunes 3 de julio de 2017, hablando de temas polideportivos. Ya hemos escuchado a Diego García, presidente del Elche, y al exsecretario general Juan Pascual. Y en los siguientes días podremos esperar novedades en cuanto a fichajes, en cuanto a la confección de la plantilla que está fabricando Jorge Cordero con el técnico Vicente Mir. En temas polideportivos, bueno, pues hablamos de balonmano porque el Mustang ya ha fichado a Carmen Ocariz, una pivote navarra, un fichaje que ya les adelantamos en Teleelche el pasado viernes y que se ha hecho oficial hoy lunes. Carmen Ocariz es una pivote de 20 años que procede del Cleva León, es navarra. La pasada temporada quedó colista con su equipo, descendió a División de Plata, pero marcó 27 goles en su cuenta particular. Carmen Ocariz se formó como jugadora en las categorías inferiores del Itzako Navarra y también pues ha formado parte de la selección autonómica de su tierra. Es una jugadora con proyección de cierta envergadura, con 1,72 metros de altura y con un juego intenso. Ahora pues se une al proyecto de Joaquín Rocamora en el Elche, donde también pues va a poder continuar sus estudios en ciencias ambientales en la UMH. Y es que el fichaje de esta pivote de Carmen Ocariz pues es un punto más en la confección del nuevo Mustang para la próxima temporada, que todavía quiere fichar a dos jugadoras más, a dos jóvenes promesas del balonmano, una francesa y otra austríaca. El problema para firmar a estas jugadoras es que está todo pactado de palabra, pero al encontrarse el club balonmano Elche en proceso de elecciones todavía no pueden estampar la firma en su contrato, pero este año debe ocurrir para que finalmente el Mustang no pueda cerrar su plantilla con estas dos jugadoras que vendrán desde fuera de España. Y también en Fútbol Sala pues acabamos de conocer la renovación de otro ilicitano, la cuarta renovación del verano, que es la de Óscar Ruiz, el ala franjiverde de 25 años que va a continuar una temporada más en el conjunto ilicitano que este año va a dirigir Pablo Conejero. Es la cuarta renovación después de las anunciadas de Juanjo Kiwi y también Cristian Cárdenas, que fue el último en anunciarse. También continuará en el equipo Jesús García, el capitán, al que hemos visto por el estadio. Está lesionado, está recién operado y tiene para unos 4 o 5 meses de baja. Por tanto, cuando vuelva a los entrenamientos, la temporada ya estará comenzada. Pero bueno, su intención es seguir jugando, no se quiere retirar ahora y desde luego lo que quiere hacer es cumplir con ese objetivo de conseguir el ascenso con el Elche a Primera División en la pista. Algo que se le negó a Jesús, ya se le ha negado dos veces porque cayó en un playoff ante Uruguay Tenerife, después ante Brihuega y hace unos meses contra Oparrulo de Ferrol. Jesús García, que por cierto también fue nombrado hace poquito director del fútbol base del Elche Club de Fútbol en sustitución de Domingo Grau. Pues es lo que te hemos contado en Elche en Punta de hoy, en este lunes 7 de julio de 2017. Hemos hablado con Juan Pascual, con Diego García sobre la actualidad del Elche y mañana seguiremos con más información en clave franjiverde. A ser posible con más fichajes, más datos de jugadores y hablar de fútbol, de que el balón ruede, que es lo que más nos interesa aquí en Elche en Punta. Y también veremos qué ha respondido Nino, porque recordamos que el jugador se había marcado como límite para responder hoy a la oferta de continuidad del Elche Club de Fútbol. Aún no lo ha hecho, por tanto esperamos durante el día de hoy informaros sobre este movimiento del cañonero de Vera. Te lo contaremos al minuto en nuestras redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch, y por supuesto en nuestra web en teleelch.es esta noche en Telenit. Y mañana os citamos de nuevo a la 1 y 20 aquí en el 101.4 FM para escuchar de nuevo Elche en Punta. Como digo, con un servidor, con Adrián Egea, porque Paco Gómez está de vacaciones. Nos vemos, nos escuchamos mañana a la 1 y 20 aquí en Teleelch Radio Marca. Gracias por elegirnos un día más. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.